Continuamos ahora con la inauguración del evento, que estará a cargo del profesor Ramsés Valenzuela Infante, integrante de las secciones 28 y 54 de Sonora. Lo recibimos con aplausos, por favor. Buenos días, compañeros. Después de nuestros dos foros en esta ruta educativa, que se tiene que entender que estamos construyendo ese proyecto educativo que va a rescatar al país de la miseria en que la tienen metidos los que han gobernado las últimas décadas. Esa ruta y esa responsabilidad asumimos como coordinadora nacional en compañía, hombro con hombro, de los compañeros que nos han ayudado en nuestros foros, nuestros amigos y académicos que han estado en cada uno de nuestros estados. Por eso es tan importante este día que vamos a continuar en este tercer foro con miras a nuestro Congreso Nacional Educativo que próximamente anunciaremos. De esta manera, declaramos, se levanten tantito por favor compañeros, de pie, muchas gracias. Siendo las 11 horas con 21 minutos del sábado 10 de diciembre de 2016, inauguramos nuestro tercer foro educativo hacia la construcción del proyecto educativo democrático. Muchas gracias, compañeros.